electroco. Ascendente. Hemos puesto con más fuerza tensa. El ritmo que traemos sienta. Va para toda la guerra, así que ven a gozar. Hemos puesto con más fuerza tensa. El ritmo que traemos sienta. Va para toda la guerra, así que ven a gozar. Todos los latinos con las manos en alto. Ho, ho, ho, okay. Vamos a poner candela swing en la fiesta. Ha, ha, para que sienta. Todos los latinos con las manos en alto. Ho, ho, ho, okay. Vamos a poner candela swing en la fiesta. Ha, ha, para que sienta. Cuando sienta, venga a sanunquear que le traigo el swing. Para que se sume atenta y gente. Vestir rap se siente con dialecto ascendente. Esto es ambiente. Ven, ha. Que el flow no va a parar. El ritmo corre por las venas. Así muñeca, dale que soy chileno 100%. El rap latino sudamericano de Santiago. Suena fuerte el vacilón. Vamos, póngale candela que la pista esto quema. Baby, venga, sepa acá, va a sudar. Bailoteemos sin parar, que la vamos a montar. Que los farsi guasame. Yo soy Diego Sánchez, de resto cariño. Hemos puesto con más fuerza tensa. El ritmo que traemos sienta. Va para toda la guerra, así que ven a gozar. Hemos puesto con más fuerza tensa. El ritmo que traemos sienta. Va para toda la guerra, así que ven a gozar. Todos los latinos con las manos en alto. Ho, ho, ho, okay. Vamos a poner candela swing en la fiesta. Ha, ha, para que sienta. Todos los latinos con las manos en alto. Ho, ho, okay. Vamos a poner candela swing en la fiesta. Ha, ha, para que sienta. Mueve tu cuerpo de aquel tiempo para darte lo que siento. Es el preciso momento en que la fiesta ya empieza. Y la nena se mueva al ritmo del rock y pop letal. No paren de bailar el sonido original. Chileno, latino, música en vivo. Dialecto ascendente, micrófono fluimos. Con este flow caliente, morena, trigueña, moverse. Con sabor de población, para la nación que da la sensación en ti, lady. Muévete así pa' mí, bien sexy. Siga así, no parí, que lo cometí ni. Sumándote al ritmo de este swing. Hemos puesto con más fuerza tensa. El ritmo que traemos sienta. Va para toda la guerra, así que ven a gozar. Hemos puesto con más fuerza tensa. El ritmo que traemos sienta. Va para toda la guerra, así que ven a gozar. Todos los latinos con las manos en alto. Ho, ho, ho, okay. Vamos a poner candela swing en la fiesta. Ha, ha, para que sienta. Todos los latinos con las manos en alto. Ho, ho, ho, okay. Vamos a poner candela swing en la fiesta. Ha, ha, para que sienta. Diego Sánchez, Efe Olivares, en el micrófono, dialectófono, ascendente.